porque me pongo muy triste. Y que no me llores, porque me pongo muy triste. Y cuando me rece que me suenen los tambores. Y que no me llores, porque me pongo muy triste. Y cuando me rece que me toquen los tambores. Y que no me llores, porque me pongo muy triste. Pa' tomar y que bailen cumbia con las velas encendidas. Quiero que me saquen aguardiente pa' tomar y que bailen cumbia con las velas encendidas. Tóquenme una cumbia colombiana. Aguardiente pa' tomar y que bailen cumbia con las velas encendidas.